Hola, muy buenas noches, podríamos decir. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play, la 101.9. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Y estamos aquí con algunos invitados que después vamos a dar a que se presenten ellos mismos. Así que no los vamos a apurar. Vamos a dejar que se ayornen aquí con nosotros. Y después, bueno, vamos a dejar que ellos mismos se puedan presentar. ¿Cómo anda, señor? Muy bien, muy bien. La verdad que muy, muy bien, contento de estar acá con mi invitado y contento de estar de nuevamente otro sábado acá en la Ciudad Dormida. Perfecto, perfecto. Vamos a decirle que por ahí notan algo, es que Sergio no está. Así que seguramente los controles estaré yo hasta que venga él, si viene, y si no, bueno, van a tener el problema ustedes, más que seguro, porque... Sí, pero... Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, voy a tratar de hacerlo lo digno. Como lo hace todos los sábados, seguramente, a pesar de la ausencia de Sergio, que sí, pero yo estoy del otro lado, es difícil, es un poco más difícil, porque acá hay que hablar, hay que manejar los controles y hay que... Sí, sí, seguramente, y bueno, y acá yo de este lado voy a tratar de que acá los amigos no sé, me ayuden con los mensajitos o alguna otra cosa. Pero los trajo invitados, lo va a hacer que trabaje. Y bueno, pero... de paso que también que sirvan la Coca-Cola que de todos los sábados, así la gaseosa que... nuestra del sábado. Perfecto, perfecto. Vamos a decirle que aquí van a escuchar rock en distintas ramas y que bueno, pueden hacer sus pedidos como lo ha hecho ya nuestro amigo Gustavo, que no hemos se nos anticipó, los madrugó a todos y nos pidió un tema de Iron Maiden y de Manowar. Nos había pedido Kino Metal, así que bueno, sí, muchas gracias por estar del otro lado. Unos pedidos anticipados también por nuestro Facebook, por nuestro Facebook. También hubo unos pedidos que de Ana de Independencia, que había pedido el tema nuevamente que le podíamos pasar de... La Voz Dormida, creo que era. Exactamente, Mago de Oz, que Mago no pude escuchar porque tuvo un corte de energía el sábado pasado en la zona donde ella vive, pero estuvo comunicándose con nosotros y bueno, le agradecimos por ese gesto. Quiero decirle que el corte de energía se está haciendo muy muy frecuente por estos lugares. De hecho, varias veces que hemos venido aquí a la radio, siempre un... Hoy no vi, pero... Yo vi el otro día, hablando de eso, vi el otro día en mi barrio, cómo venían descaradamente, impunemente a cortar la luz la gente de la empresa. Vinieron con un camioncito, se subieron en una escalerita, calladito todo. Yo iba a trabajar caminando así, me digo, ¿qué pasa acá? Vino y hizo tac, dejó todo el barrio sin luz, así que, digo, yo... ¿Son de pagar ustedes, no? Sí, yo pago, pero, no sé, por suerte para el muchacho de la camioneta, los muchachos de ahí, de esa tira justo donde estaban, de esa calle donde cortaron la luz, no lo vieron, porque no creo que la haya... Lo tiran a matar. Pero... le ponen tiro al pichón, diría. Sí, no, así que menos mal que nadie lo vio, que lo vi yo nomás y dije, bueno, qué hijo. No sé si es muy bueno que lo haya visto usted también, lo estoy diciendo al aire. No, pero ya puse alerta a todo el barrio. Cuando vean un muchachito así allá. Que no sea grato su llegada al barrio. Vamos a decirle, ¿cómo estuvo su semana? Bien. Creo que esto es lo que vamos a hablar ahora, que son 5 minutos, no le va a interesar a nadie, pero por ahí a nosotros que no hemos visto en la semana, no hemos hablado nada. No, hemos hecho producción hace una hora que nos juntamos a hacer producción y bueno. Fuimos a hacer compras, eso, sí, producción. Fuimos a hacer la compra, producción, y bueno, ayudamos a la producción, fuimos a hacer compras para consumir. Mientras acá. Íbamos. Sí. No, y aparte mientras íbamos hablando del programa. Sí, de los proyectos de la Ciudad Dormida. Y, sí, no, por supuesto. Y bueno, no, tranquilo, estuve paseando. Esta semana paseé un poco por este tema de las vacaciones, bueno, que mi mujer tenía de vacaciones de invierno en su trabajo, así que aprovechamos para salir un poquito y nada más. Perfecto, ¿no? Vacaciones, le va a decir su mujer, y creo que las vacaciones se terminan de nuestras esposas, nuestras madres, cuando llegan las vacaciones de invierno de los chicos, así que claro. Se complica, es medio raro eso de decir que tienen vacaciones cuando la verdad que laburan más de que lo que es lo cotidiano. Sí, bueno, no, lo que pasa que bueno, como ella es docente, entonces tenía estos días de vacaciones en su trabajo y bueno, aprovechamos para salir un poquito, que ya después no es muy posible en la semana. Y usted, me imagino que las vacaciones con todas sus chicas en la casa, imposible, ¿no? Un poco No, entonces... la verdad que en el trabajo estoy medio así, medio a full, así que no, a veces llega el momento de llegar a casa uno y está medio destrozado. Quizás, tampoco no me gusta mucho cuando hay mucha gente. Si no es un recital, no me gusta cuando hay mucha gente masiva, o sea, trato de esquivarlo, y estos días de vacaciones está, la verdad que está lleno. Sí, evité yo esos lugares que, por ejemplo, los shopping, eso... Anduve un ratito por ahí, no, la verdad que quería pasar por encima de todo, no, entonces salí, prefiero no también frecuentar eso. Sí, no, la verdad que es medio, a mí no me llama mucho la atención, y yo prefiero los lugares más parcos, así que no, prefiero a veces estar en otros lugares y no estar allí, pero veo a los chicos les gusta todo lo contrario que les gusta este viejo chota, así que bueno. Y bueno, después a la salida de la radio el sábado pasado ya empecé, fui al asado que teníamos con amigos por motivo del Día del Amigo atrasado, en el cual usted no pudo... No pude concurrir, lamentablemente. Igual vi las fotos y digo, menos mal que no concurrí. Iba a hacer algún comentario. A las 4 de la mañana, la foto esa era a las 4 y media de la mañana, creo que ya habíamos pasado. No, yo la verdad que creo que más de una persona quedó pegada con esa foto, quiero decirle ya. Pero me imagino que la habrán pasado bien, como todas las reuniones a las cuales... nos solemos encontrar, y bueno, quisiera mandarle saludos a todos los que estuvieron allí. Lamentablemente moría de ganas de ir, pero no podía, pues tenía un problemita de salud con una de mis niñas, así que no, por suerte ya todo está todo mejor y ya estamos bien de nuevo, así que bueno, hoy de hecho hoy saldré, así que hoy ya te quita el sábado, un sábado ya está, tampoco era la pavada, así que bueno, me encontraré con amigos allí en Ciudad Evita, así que espero que me esperen para comer, porque si no, creo que me van a esperar para comer. Sí, como lo van a hacer. O van a hacer como siempre, que dice que espero después cuando llego y no hay nada hecho y hay que empezar a hacerlo todo. ¿Cómo me pasó a mí el sábado? Que dije, bueno, ya debe estar todo hecho, al menos fuego prendido. Cuando llego había uno que estaba luchando ahí con una maderita tratando de prender el fuego. Y uno y seis mirando. Sí, lo que me espera, dije, así que bueno, me tuve que hacer cargo enseguida de la parrilla. Perfecto. Bueno, ¿quiere explayarse sobre lo que va a hacer durante su programa hoy? Mi programa no, el programa... Bueno, nuestro programa. Bueno, vamos a decir que esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno, los teléfonos para comunicarse son el 1166-57-2178. 1166-57-2178. Bien, llamar al teléfono de línea que es 4698-7213. 4698-7213. También puede entrar en nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y qué puede hacer ahí. Y ahí pueden escuchar programas grabados, pueden ver fotos de nuestros oyentes, vernos a nosotros. Quiero decir que en vivo, las fotos nuestras cada vez traen más anécdotas, hay gente que se recuerda de anécdotas, hay gente que dice que estamos violentos, hay gente, la verdad que las fotos están repercutiendo mucho, ¿no? Tuvo muchos comentarios esa foto de la violencia que usted estaba empleando en ese momento. Usted me sacó, quiero decirle que usted me sacó, y hoy estoy más tranquilo, espero que hoy podamos hacer un poco más programa. Sí, igual vine con amigos para que me defiendan, así que... Muy bien, no la vas a pasar, así... Perfecto, sí. Así que tu hermano no vino, Sergio no vino para defenderte. No vino. Encima uno se venía alimentando en el camino, así que estaba para tomar fuerzas, así que está mucho mejor. Bueno, ¿qué más? Puede escuchar en vivo el programa por internet. Si estamos saliendo de internet, ¿tenemos internet hoy? Sí. Sí. Pero porque no me fijé, pero aparentemente... Bueno, mientras voy diciendo que también tenemos un Facebook, que es La Ciudad Dormida, de lo que estamos hablando, de las fotitos y esas cosas, y mostrar lo que hacemos acá, difundimos cultura rock. Perfecto, dígame qué más se va a estar presentando usted. Hoy le toca a usted. Voy a estar presentando La Picada. La presentación oficial. No, pero hoy trajo algo para hablar. Y hemos traído para la sección de que siempre hacemos de alguna banda influyente en la historia del rock. He traído algo de Red Hot Chili Peppers. Una banda que ha sido... Wake, ese disco y esa canción, más que nada, ha sido una revolución en esa época, fusionando el funk con el hard rock y un poco de punk, todas las influencias que ellos tenían. Así que vamos a estar hablando y repasando un poquito aquellos clásicos temas de Red Hot Chili Peppers. Y para Le Toca a David también, no sé si trajo algo, no lo quiero poner en compromiso. El tema del 38, de la sección, pasamos el 38. Sí, he traído un tema y va por el lado de nacional, así que no vamos a estar traduciendo letras ni nada, porque es un tema de una banda nacional muy conocida, muy escuchada acá en la ciudad dormida, que bueno, después vamos a estar adelantando todo para no dar toda ya el adelanto perfecto, en este bloque. Bueno, vamos a empezar vamos a cumplir con nuestro amigo Gustavo, puede ser, que nos había pedido un temita de Iron Maiden y algo de Manowar. Bueno, vamos con él. Iron Maiden, okay. Y después pegadito King of Metal. I'm 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Para mandarnos mensaje y también tenemos una producción en vivo, esto, ¿no? Ya estamos casi prácticamente en el mes de agosto. Así es. ¿Qué es lo que corresponde, el regalo de nuestros, para nuestros oyentes, cada vez que comienza un mes? La remerita que de la ciudad dormida. Y podríamos sortearla recién acá 2 semanas. Así tenemos esta semana y la otra semana Para hacerla, 2 semanas va a tener tanto, para hacerla. Y también, no, más para que nuestros oyentes se puedan ir anotando a partir de ahora, ¿no? Sí, haya más cantidad de oyentes dentro del sorteo. Así que, bueno, si ya lanzamos entonces el concurso, mandando Quiero la Remera al 11-66-57-21-78, está participando automáticamente para el sorteo que vamos a hacer. Como recién hemos decidido acá al aire, dentro de 2 semanas, vamos a estar regalando la remerita mensual de la ciudad dormida, con una remerita muy muy linda que ya se han hecho muchos oyentes de esa remera. Así que bueno, mientras tanto vamos a seguir entregando a nuestros oyentes caracterizados alguna remerita. Sí, el otro día hubo una ráfaga de remeras ya que han caído en manos de nuestros oyentes, y así que la podemos poner en compromiso para decir que en esta semana podrá haber alguna otra más, así podemos llegar a... Voy a decirle que igual no tengo el auto, así que no lo vamos a poder llevar porque estoy sin el auto, así que... Creo que usted se ha dado cuenta porque me ha pasado a buscar a mí. Por eso llego temprano también, ¿no? Eso es bueno. Tuve que buscarlo a su casa para llegar temprano porque... Y bueno, también puede estar participando por la remera llamando al 4698-7213. 4698-7213. Y dice, quiero la remera y listo. Si no, también nos puede enviar un mensaje instantáneo a nuestro... aquí a lo que es en vivo. No, a la internet, aquí. Ajá. El programa que está saliendo en internet en vivo, que es www.fmplay1019.es.tl. www.fmplay1019.es.tl. Pueden entrar a Luis, dice, quiero la remera, listo, estarán participando del sorteo que vamos a hacer aquí a 2 semanas. No, digo 2 semanas porque no sé qué fecha cae. No sé, dentro de 2 semanas estamos sorteando la remera. Igual vamos a subir la fotito a nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, y al blog de La Ciudad Dormida. ¿Nuestra fotito o la de la remera? No, la de la remera. Perfecto. Vamos a decirle también que nos puede hacer en el Facebook, también nos puede decir quiero la remera, estará participando. Exactamente. Por supuesto, no hay que dejar a nadie afuera aquí de nuestros oyentes. Hay muchos oyentes que están del otro lado, que nos escuchan, pero que no participan, vea el mensaje o el llamado. Como lo he dicho miles de veces, yo soy uno de ellos, de que soy partícipe de un programa, y el único que sigue a los chicos de Los Que Se Siente, sí, siempre suelo mandar algún mensajito o algún llamado, pero si no, vamos a decir a los chicos que del programa de Lo Que Se Siente, que está los martes en la 101.9 de 21 a 23 horas, así que un saludo para ellos. El otro día hubo un mensajito en el Facebook que me quedó muy... reconfortó mucho, porque por ahí decía que por más que no manden mensaje, estaban del otro lado, y muy muy reconfortante decir, porque bueno, a veces para nosotros por ahí un parámetro a veces son los mensajes, y no, hay gente que nos está escuchando incluso del otro lado del océano por internet. Así es, sino también la gente del otro lado de Ruta 21, de Catán, también nos escucha. Acá, el océano en la calle de acá atrás. Así es, un océano ahí atrás. Están construyendo ahí el asfalto y era un océano. Pero bueno, ¿qué pasaba, Juanjo? ¿Qué música estamos...? Hemos pasado de Iron Maiden y también de Manowar, King of Metal, pero no hemos dicho que hemos hecho la apertura oficial de nuestro programa hoy con Root, Body Root, de la gente de Sepultura. Y antes habíamos pasado como un previo tema, propaganda también de Sepultura, que era Root, Body Root, era el que yo había puesto en Facebook, que había dicho que iba. Y vamos a tratar el tema apertura de todos los sábados, que es el tema la de la gente errante, que mandarle un saludo. Usted ha estado compartiendo una velada el sábado, yo sí. No, así que he estado con el Yeti, Ale, Chicho, sí, hemos pasado una Diego y una buena Una buena velada, así que les mando un abrazo desde acá. Númbrelo, númbrelo a todos porque... para que sepa la gente quién es estuvo con usted. Y a ver quién era. Chicho, Walter, Diego, también Diego Mono, nuestro amigo acá. Tantas visitas nos ha... Que últimamente está... perdido, sí. Está comprometido por el problema de que estuvo... Sí, un día lo dejé solo con usted y después... no sé qué pasó y no vino más porque no parece que no lo dejaron salir más, pero bueno... puso internet en la casa para poder escuchar, porque como ya no iba a salir más, puso internet, así que nos escucha con toda su familia por internet. Le mando un abrazo, un beso a Mariana también, que estuvo hasta con la casa. Lo dejé en la casa, la propia casa. Y se quedaron hasta los últimos, como Diego, el último se queda como siempre, ¿viste? Acá se queda último, allá en el bar se queda último, en casa también. Yo nunca dije eso lo dijo usted, claramente salió de su boca. Y bueno, Darío, Karina, Diego, Romina, que ha llevado un postre riquísimo, así que le mandamos un abrazo. Perfecto, mis. La verdad que la ha pasado muy bien y lo envidio demasiado. Voy a decir que llegó un mensaje, dice: hola chicos, me pasan un tema de La Renga, besos Mabel. Bueno, muchas gracias Mabel por estar del otro lado. Debemos un tema de La Renga ahora, debemos un tema de Mago de Oz, ¿puede ser? Bueno, vamos a cumplir con ambos. O vamos a estar pasando. Y pasamos los dos, así de paso veo que está entretenido con el corte de... Sí, porque estaba pelando eso, que el otro día me criticaron porque... Sí, me quedó pegado en la garganta, de la campanita quedó agarrado el plástico. Y vamos a estar presentando acá a nuestros amigos de Instinto Rock, que han venido acá a la radio a presentar unos temas que han grabado y a presentar una fecha que tienen próxima el viernes que viene en Ramos Mejíos, en el Bar Santana, así que bueno, enseguida vamos a estar anunciando bien. Y recién llegó un mensajito también de Diego Fuji, el guitarrista de la banda esta Instinto Rock, mandando saludos, así que le mandamos un gran abrazo desde la ciudad dormida. Perfecto, vamos con... enseguida va a estar escuchando sus temitas. Bueno, un saludo a ellos y ahora vamos a pasar La Renga, Oscuro Diamante. Luz al brillo. ¿Estamos grabando? Sábados de 7 a 10. El rock se despierta. La ciudad adormida. Muy bien, ahí estamos con algunos cumplidos de este sábado. Bueno, esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno, los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Y bueno, ahí estamos ya... lanzando el concurso de todos los meses, donde tiene que poner en a este teléfono quiero la remera y automáticamente está participando por una remera que estamos sorteando acá dentro de dos semanas, como hemos decidido recientemente acá en vivo. Así que también puede hacerlo, participar y pedir temas, participar del programa también, al 46987213, 46987213, como lo hizo nuestro amigo Julio recién, que nos estuvo llamando y bueno, felicitándonos por el programa y como lo habíamos nombrado, que del Facebook, que siempre nos mandaba mensaje, pero nunca mandaba mensaje acá a la radio, y bueno, que siempre está del otro lado, que le llega desde San Martín, donde reside él. Así que la verdad que una linda charla tuvimos recién, y le mando un abrazo, le mandamos un abrazo de acá de La Ciudad Dormida, y ya que está invitado. A su hermosa hija hay que mandarle un mensaje. Sí, a la hermosa hija Carla, que me estaba contando que ha concurrido ya a varios shows de metal, entre ellos de Iron Maiden, en Cancha de Ferro, en Cancha de Vela, así que vamos a estar dedicándole un temita dentro de un ratito a Carlita. Y quería escuchar La Ciudad Dormida, el tema que de apertura del programa. La gente errante que nos ha obsequiado ese hermoso tema, la verdad que muchas gracias a ellos y muchas gracias a nuestro amigo por Godoy y Julio por por estar con nosotros, ser amigos del Facebook y por ser amigo aquí durante el programa. Había sido que lo conozco hace muchos años, que yo lo conocía por Lemmy, no por Julio Godoy, ¿viste cómo es esto? Viste cómo la vida. Así que bueno, un gran abrazo a Lemmy. Y el... Pero quiero hacer un... ¿Va a seguir hablando de muchachos? No, porque quiero decirle que... Quiero mandar un saludo a una persona que está acá, que entró en nuestros mensajes en vivo, y es de Mar del Plata aquí, así que bueno, quiero mandarle saludo, pues no le puedo contestar a Coquito, quiero mandarle un saludo, pero le puedo contestar a Coquito. Está del otro lado del océano, pero está ahí al pie del mar, ahí, ¿no? De Mar del Plata nos escucha, así que muchas gracias por estar del otro lado. Dice, aguante Mago Dios, y me podrían pasar algo de Patán. Bueno, Coquito, voy a hacer acá ahora, voy a tocar unas cositas. Quiero decirte que sepas disculparme, lo que pasa es que no soy el operador, yo soy un integrante del programa, pero no soy el operador. El operador... El conductor del programa. Y Sergio no está, que es nuestro operador, que es el que sabe la tecnología. Yo no puedo escribir y contestarte, así que sí. Se lo estoy diciendo al aire, así que lo vas a ver. Muy entender. Muy bien, y entró en nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y ahí puedo escuchar el programa en vivo. Ahí hay un link que dice programa en vivo, accionan el programa en vivo y van a saltar directamente a la página, que es www.fmplay1019.es.tl. Bueno, muchas gracias a Coquito por estar del otro lado, y en cuanto pueda le voy a tratar de contestar y voy a hacer todo lo posible. Quiero contestarle, pero la computadora parece que no quiere que yo conteste. Y bueno, estuvieron llegando unos mensajitos acá al teléfono celular que hemos dado recién, el 1166-572178. Y bueno, Mariana dice, che, no sean así, yo los dejo salir a Diego, no va porque anda ocupado. Y la Utealo les manda saludos, así que... Bueno, muchas gracias. A ustedes que hablan... Directamente de la responsabilidad de que no lo podemos tener a nuestro amigo acá, pero no, está todo bien. Así que le mando un gran beso a Mariana, que estuvo el sábado también en casa, y bueno, un beso, y a Lautaro, por supuesto, que ya ha recuperado de su varicela, le mandamos un beso de acá. Y dice otro mensaje, hola chicos, ¿cómo va? Quisiera la remera, y bueno, deja el teléfono acá celular. Participa igual porque era quiero la remera, Juan, ¿qué decís vos? Sí, por supuesto. Porque dice quiero la remera, acá, no dice quiero. Así que no, sí. Lo anotó a nuestro amigo Elías, que sí. Se había anotado, se anotó cuando veníamos en el auto. Ajá. Sí, pero él dijo otra cosa, que la remera, algo así. Se equivocó, bueno, una vocal no es nada, así que... y otro mensaje que dice, hola chico, buenas noches, la ciudad dormida, aguante, escucho FM Play a full. Y acá el teléfono también. Muchas gracias. Y dice, hola, pasame un tema de Metallica y quiero la remera. Está el teléfono acá, así que está participando seguramente por la remera, y muchas gracias por estar del otro lado. Dice otro celular al teléfono acá que dice, hola, quiero la remera. Estás participando automáticamente, y todos los teléfonos que están acá ya están participando. Agustín de la Fe, quiero la remera y un tema de Tierra Santa, Drácula. Así que bueno, muchas gracias, Agustín, por estar del otro lado, y enseguida vamos a estar tratando de complacer con el tema de Tierra Santa. Muchísimas gracias por estar del otro lado, y bueno, gracias a Gastón de Instinto Rock acá, que me estuvo dando una mano con los mensajitos. Elía también acá tiene otro mensajito, que de Vanina, la rubia del 28. Le mandamos un beso y gracias por estar del otro lado, por más que está haciendo con una papa y una budinera, tratando de enganchar la radio ahí, que hace psh. Y Gaby, el pájaro maldito, también le mandamos un gran abrazo acá. Y que le sale una radio que... La ciudad dormida en guaraní, dice que le sale por el barrio. Así que bueno, y le mandamos un gran abrazo a Liz acá también. Así que bueno, vamos a estar presentando a los muchachos que tenemos acá. Presente, a la presente. Gente de Distinto Rock, bueno, usted quiere presentarse y diga, bueno. Hola, ¿cómo le va, gente? Yo soy Elías, el bajista Distinto, y acá amigo de la casa. Venimos acá a molestar un poquito y a hacerle escuchar un poquito de lo que estamos haciendo. Acá le paso con mi amigo, con Gastón. Vos solo tenés que presentarte, él se presenta solo. Buenas noches, gente, a todos los oyentes de la ciudad dormida. Mi nombre es Gastón, yo soy Distinto, y bueno, vamos a tratar de que escuchen un poco lo que hacemos. Y gracias a la gente de la ciudad dormida que nos invitó y nos está tratando muy bien. Tenemos gaseosa para tomar y otros menesteres. Yo canto y toco la guitarra, ¿sí? Y bueno, faltan dos chicos más que por razones laborales no pudieron venir, pero en cualquier momento nos estamos acercando a nosotros. Nómbrelos, así saben que estamos. Estamos con Martín en batería, ¿sí? Y Diego y Ofushi en guitarra. Muy bien, ahí estaba dando la parte de la banda que falta porque está integrada por ellos, sí, por Martín en batería y Diego Fushi en guitarras. Y bueno, así que por razones laborales, como bien decía acá, no han podido venir, pero están escuchando del otro lado, así que bueno, le mandan un abrazo y que tengan paciencia porque acá la verdad que los muchachos están muy muy cómodos acá, así que bueno, sí, están muy bien atendidos, sí. Le agasajamos siempre a nuestros invitados, sí. Es la previa antes de que puedan llegar a hablar, tener aquí, compartir algo con nosotros, y bueno, después una vez que ya estén un poco más extendidos puedan explayarse bien con sus cosas. Sí, sí, acá está anotando Elías y Gastón a ver las preguntas que le podemos hacer y cuáles no, ¿viste? Ahí está, es como... Guarda, no respondo preguntas de índole personal. Bueno, ya sabemos. Más que yo, que por ahí siempre tengo alguna pregunta medio incómoda. Claro, vos sos la Mirta Legrand de la ciudad dormida. No me confundo con esa porquería. Mire que había gente que confundí con gente. Claro, porque viste que siempre... No, sí, pero hay cosas que... Lo invita no para... Sé, qué hija de... Vamos a decir a la gente que hemos pasado la renga Oscuro Diamante para Mabel, que nos habías pedido, y también de Mago de Oz, La Voz Dormida, que nos había pedido Ana, una amiga del Facebook y oyente aquí de la radio. Así que bueno, muchas gracias Ana por estar del otro lado. Como uno agarrado a lo que es la tecnología, cómo le abre puertas la tecnología. La verdad que a mí uno le asombra, más a mí que soy poco y nada de esto, y mire ahora dónde estoy. Estoy de este lado. ¿Ves? Estoy en un controller. Y cuando empecé esto no sabía ni escribir. Así que bueno, de a poquito vamos mejorando. Es la evolución. La involución es de lo que hablamos, pero la evolución es lo que es el índole tecnológico. Sí, nosotros usamos la tecnología como recurso, un recurso más para poder difundir esto que hacemos y la música que difundimos, que es el rock, ¿no? Así que bien, usamos todos los recursos que haya para hacerlo. Bueno, ¿vamos con lo suyo, señor? Bueno, ¿o tiene algún mensaje más? Léalo. No, por ahora vamos a ir con esto, que siempre traíamos disco, algún disco que haya resonado mucho dentro de la escena del metal, en este caso, con esta banda. Hoy hemos traído un tema de Rage, que ha sacado un disco, para mí, impresionante, muy poderoso, que del año 2001... y que tiene la particularidad de que han introducido a Mike Terrana como batería en esa formación, que le ha dado un poder increíble. Así que vamos con ellos. A ver. The creation of music and life experiences are intertwined. Both are journeys to which there is no end. Music heals the soul, yet the soul can never die. An energy force far beyond what mortal men can truly comprehend. When we die, where does this energy go? To another dimension? Another world? To another side? Rage. Peter Wagner. Victor Smolsky. Mike Terrana. Prepare yourselves. Let rage welcome you to the other side. Muy bien, ahí pasaba Rage y Pain, The Devil of the Wall, del disco, del gran disco que estamos presentando, que es Welcome to the Other Side. Un disco que la verdad es muy poderoso. Tiene, me costó elegir los temas para pasar de este disco, sí, porque la verdad que es un disco que tiene muchos temas para escuchar, que uno quisiera escuchar el disco entero, así que me costó un poquito elegir los temas, pero bueno, vamos a decir que esta banda está conformada por Peter P. Warner, aquel bajista y voz, el pelado. El pelado, la mía. Una banda impresionante, un power trio, y bueno, Víctor Szymolski, hijo de un gran compositor, de que de hecho toca guitarra, cítar, violonchelo, teclado, un músico, un monstruo, que es hijo de un gran compositor de música clásica, así que viene de cuna lo suyo. Y bueno, y en esta formación estaba Mike Terrana en batería, así que lo que le dio ese poder. Y bueno, después de hacer una producción recién con Juanjo acá en vivo, vamos a escuchar otro temita, Juanjo, puede ser, para cerrar esta presentación de este disco. Vamos a repetir que es Welcome to the Other Side, un disco muy recomendable para que quiera escuchar esta banda, que comenzó por los años 80 y hoy, 2010, han sacado un nuevo disco que... Hay muchas vueltas, hay muchas bandas que han dado su vuelta. Esta nunca se fue. No, pero digo en el sentido de dar una vuelta triunfal, como fue Overkill, que también, si quiere, después podemos pasar algún temita de lo que es lo nuevo de Overkill, que la verdad que está buenísimo. Sí, creo que lo estuvimos picando con... Sí, lo hemos picado, en algún momento lo hemos picado. Nuestro operador, que es el encargado, la picadora de carne. La picadora, de acá, la moledora. La moledora de la ciudad dormida. Y bueno, algún día lo vamos a dar a él, a este disco por ahí, para que lo pique. Y bueno, este tema que vamos a escuchar es One More Time. Otro tema, otro gran tema de este disco. Así que muy recomendable para que quiera escuchar. Rage es la banda. Perfecto.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213, 4698-7213. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play, la 101.9, y vamos a estar diciendo que estamos entregando una remera con el logo de nuestro programa, que es Eunedi en la radio. Así que con solo enviarnos un mensaje o con solo llamarnos a los números que dijimos, o si no, nos puede enviar algún mensaje en nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, o nos puede enviar un mensaje instantáneo a www.fmplay1019.es.tl, o también nos puede ubicar en nuestra página web, que es www.laciudaddormida.com.ar. Vamos a decirle que pasamos el rock más potente posible, así que sepan disfrutarlos y que les espero que les guste a todos. Muy bien, esto es La Ciudad Dormida, así que vamos a los teléfonos. Ya lo digo, los mensajes, si tiene alguno de los mensajes allí. Estuvo hablando, si quiere comentar lo que estuvo hablando. Vine recolgado, ¿no? Sí, me parece que sí, por eso. Pasé los teléfonos, ya lo había pasado. No, estuve hablando con Alicia. Desde lo que se siente, que estuvo llamando. Un saludo a Alicia y a Johnny, que están siempre del otro lado. Sí, su hermana Mabel también, que escucha, su hijo también escucha, así que la verdad que muchas gracias por estar del otro lado. Y bueno, me estaba comentando de que tienen un proyecto para hacer un festival a beneficio de la gente del Chaco, que ya estuvieron ayudando el otro día, y bueno, viajaron allá y se vieron con la necesidad de la gente esa y quedaron con muchas ganas de hacer algo por eso y trabajar por la gente esa, así que bueno, de acá de La Ciudad Dormida estamos por supuesto dispuestos para difundir todo evento que pueda hacerse a beneficio. Y ya te estaba comentando también nuestro proyecto de hacer un festival antes de fin de año, que seguramente si podemos ayudar en eso vamos a estar con ese tema también. Y bueno, pedía también el tema, quería escuchar el Red Hot Chili Pepper, que ya vamos a estar pasando. Y bueno, quiero decirle también que en la semana me iba a acercar a llevarle algo, pero estuve con esto de que no tengo el auto y nada. Sí, se me paró el pelo, ¿no? Sí, que no tengo el auto, nada, se me hizo imposible tampoco acercarme al programa de ellos, que estuve invitado. Muchas gracias por haberme invitado, Alicia y a Johnny, y la verdad que soy un desastre. Pero ya voy a tratar de estar con ellos, la verdad que fue un gusto que me hayan invitado, y la verdad que me encanta escucharlos cuando puedo, y porque últimamente estoy bastante complicado. Justo el martes tuve que ir a llevar el auto y llegué como a las 11:00 a casa, así que un desastre. Bueno, le mandamos un gran abrazo, y bueno, hay una conexión muy linda entre los programas, La Ciudad Dormida y Es Lo Que Se Siente, así que un abrazo a ella y a Johnny que las... Y bueno, acá llega otro mensajito, dice: yo también quiero la remera, no me podés pasar un tema de Slipknot, 555666. ¿Cómo era en inglés? 555 muchas gracias por estar del otro lado, y bueno, un placer va a ser si lo podemos pasar. Sí, ahora lo que iba a decirte que no sé cómo los temas, no sé dónde los dejó Sergio. Si lo encontramos, sí. Sí, ¿a no tengo Sergio problema? A los temas. No sé dónde, porque Sergio está en Capital, mira que no, Sergio sí, no. Para encontrar... No, pero digo que no sé dónde los guardó Sergio a todos los temas. Tengo una cierta un manojo de temas que en realidad la gran mayoría no los tengo, pero hasta ahora vamos bien, vamos tratando de cumplir con todos, así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado, y voy a tratar de hacer todo lo posible. Y cualquier cosa que pase, le echamos la culpa a Sergio, que no, porque no está, sí, no se puede defender la culpa de todo lo que salió mal hoy, y lo Sergio. Que salga mal va a ser Sergio. Culpa de Sergio. Y otro mensajito que dice: hola gente, un abrazo a la gente de Instinto y a mi amigo Israel, a ver cuándo podemos hacer una fecha juntos, el mono. Bueno, el amigo de Raquel, gato de los pitufos, ¿no? No sé de qué está hablando. No sé de qué habla. Ese era Israel. No me metas. Yo soy Elías. Elías era. Bueno. Te mando un abrazo, bueno, estamos viendo. Bueno, la concha. Un abrazo. Frente acá el nombre, así que... ¿Por qué no dice, por favor, la fecha en que van a estar los chicos distintos antes de que hablemos con ellos? Así que... Sí, acá hay otro mensajito que dice: hola, chico, pasame algo de Animal y saludos a los chicos de Instinto, Emilce Jiménez. Bueno, muchas gracias, Emilce, por estar del otro lado, y también aquí coincidimos con ellos. Un gran abrazo aquí a los chicos distintos que están por ahora están ayornándose, pero ya arrancamos con ellos. No estamos así estirando para que se queden los que están de la otra lado, sino ahora lo abandonan a ellos y a nosotros también. Y bueno, tienen una fecha los Instintos Rock, que es en Santana, Presidente Perón, ex Gaona, en Ramos Mejía, Presidente Perón, al 414, ven ahí en Gaona. Así que la entrada vale 15 pesos, Instinto Rock con sus bandas amigas, La Pipa Rock y Enojotas. Muy bien, ahí están las banditas. Presenta en vivo el viernes 6 de agosto a las 22 horas. Viernes 6 de agosto a las 22 horas en Santana, Instinto Rock, con las bandas que recién acaba de nombrar nuestro amigo Elías. Bueno, podríamos pasar dos temitas, ¿qué le parece? Y después ya arrancamos con los chicos distintos, ¿puede ser? Sí, sí. Espere que hice una macana con la computadora, ¡qué desastre! Bueno, estamos sorteando la remera también hoy, la remerita de agosto que vamos a estar sorteando el fin de semana que viene, el otro que está, mandando un mensajito al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y quiero la remera, está participando automáticamente. Perfecto, ¿nos habían pedido algo de Tierra Santa? Exactamente. Por Agustín, por de la... Mejor morir de pie. No estaré vivo si he de huir, si por vivir no he de ser dueño de mí. Mejor en pie morir. Cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar. No estaré vivo si he de huir, si por vivir no he de ser dueño de mí. Mejor en pie morir. De 7 a 10, el rock se despierta. La ciudad dormida. Oh, radio la escuchas en tu casa, en tu comercio, en tu auto, en el bondi que viajas, en la calle siempre suena. La Play 101.9. Repila. Tus amigos y vos ya la conocen. Grábala en tu dial. Estamos en la radio. Play FM. La energía. La Play. La Play. Digital sonido compactado. Somos la mezcla perfecta. La radio dibuja tus días de un color llamado música. Somos la music que va con vos. Somos la Play. La Play. La Play. En Shopping Hogar tenemos todo lo que necesitas. Muebles, electrodomésticos, audio y video. Las mejores ofertas en calefacción y ropa de cama. Comprá y empezá a pagar el mes que viene. Acércate con tu DNI, recibo de sueldo y tendrás crédito en el acto de hasta 24 cuotas fijas en pesos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Shopping Hogar, Piedrabuena, 6356, cruzando la estación de Gregorio de la Ferrer, lado sur. Teléfono 4626-3670, Shopping Hogar, siempre te da más. Dale, Janina, ¿me haces el favor de apurarte que tenemos que ir a la fiesta del tío Rubén? Bueno, mi amor, ¿qué quieres que le haga? Soy mujer. Pará. ¿Vos vas a ir vestido así? Mirá lo que parece, nene. Renovate un poquito, ¿me haces el favor? ¿Por qué no vas a donde te dijimos el otro día con los chicos? ¿Y a dónde crees que vaya? Chicos, ¿a dónde tiene que ir Martín? Jack 820, ropa informal, Avenida Luro 6025, una cuadra y media de la estación. Trajes, ambos, camisas, corbatas, pantalones, cintos, zapatos. Vestite con toda la elegancia de Jack 820. Prendas para vestir, formal e informal, toda la moda masculina. Conocé toda la tendencia del año. Conocé Jack 820, toda la moda. Ahora sí, mi amor, qué elegante que estás. Ay, aparte, mirá, todos los regalitos que compré. Para mis amigos, para todos mis vecinos también, para Lucho. Y todo esto, ¿sabes con qué lo pagué? Con tu tarjeta, mi amor. ¿Con mi tarjeta? ¡No! ¿Por qué? Desde La Ferrere, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, transmite en frecuencia modulada y telefónica FM Play 101.9. 24 horas de música. FM Play. Va con tu onda. Siempre va con vos. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. Obligado a ser. defendiendo a su pueblo. Solo por cariño, solo por cariño, solo por cariño. Preso de la visión asesina, inocencia y coraje. Esclavo de un ser, cuerpo noble y salvaje. Obligado a creer, inocencia y coraje. Esclavo de un ser, cuerpo noble y salvaje. Obligado a creer. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Esto es La Ciudad Dormida. Y bueno, esto, los teléfonos vamos a dar para comunicarse, que son el, estamos sorteando la remera hoy, así que mandando un mensajito diciendo solo quiero la remera, está participando por el sorteo que se va a estar haciendo las próximas semanas. Al 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78. Vamos a mandarle un saludo a Gustavo y a Nancy, que hoy nos pasaron una fecha que dice hoy 31 del 7, en Shelter Pub va a tocar Barbarie, Obstinato y Veneno, así que muchas gracias a ellos por estar del otro lado. Muy bien. Y también tenemos unos mensajitos. Ah, también puede llamar al teléfono de línea, que es 46 98 72 13, 46 98 72 13. Y llegaron unos mensajitos que dice: hola Juanjo, ¿todo bien? Me gustó el tema de Metallica, el de la cárcel. Estoy con un amigo, el Chori. Mandale saludo y un beso a Rosa Arg, que está re buena. Ah, no, no, no, que está re buena la radio, no, dice. un saludo al tumbero de la fábrica. Pasame un tema de Maiden, el mejor para el Chori. Y quiero la remera. Muy bien, así que está participando por la remera, obviamente, el tumbero que decía que la radio está re buena. Me confundí y pensé que... ¿Está loco? ¿Qué dice? Oiga. No, que decía, y bueno, llega, está participando por la remera. Y bueno, gracias a todos ellos por estar del otro lado. Un gran abrazo de La Ciudad Dormida. Hola chicos, soy Rosa. Qué buenos temas de Metallica que están pasando. Un saludo a Gastón y al Chori, que estamos acá prendidos, fiel a la radio. Y pasame Alma Fuerte, queremos la remera. Perfecto, volvió a decir que estamos entregando una remera de aquí a 2 semanas que va a estar ser sorteada por vuestras manos. Exactamente. Realizado por sus manos. Por mis manos, sí, aerografiada por quien les habla. Así que lo cual hace especial la remera, porque son todas las remeras distintas. A veces sale un Eddie más flaquito, otro más... Depende también del uso, del talle, ¿no? No la hace ni mejor ni peor, pero distinta. Así que, bueno, otro mensaje que dice: hola chicos, soy... dedico... Long Man's Lights de Metallica a Gastón, el Chori. Soy Rosa, quiero la remera. Delia, que está escuchando y les manda saludos a los chicos de Instinto. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar de otro lado. Y bueno, saludos a los chicos de Instinto. Gracias, Delia. Te mando un beso. Vamos a decirle que a la gente que no le podemos cumplir, le vamos a cumplir la semana que viene. Y si le cumplimos en parte aquí, le vamos a mandar un genérico que es normal de nosotros. Sí, así que sepan, sí, disculparnos, pero la semana que viene seguramente el tema pedido estará sonando aquí en la radio. Es un genérico, pero de la misma calidad, más o menos, ¿no? ¿Qué se quedó sin palabras? Se quedó sin mensaje, bueno, pensé se quedó sin que palabra. Iba a ir con un tema, bueno, así que vamos a estar presentando a los chicos de Instinto y sus temas. Ahora, ¿usted qué dice? Producción al aire en vivo. Vamos con el primer tema, después lo pasaremos el nombre.